Bailemos de rama en rama, comamos una banana, que tengo ganas, que tengo ganas. Ay, Juana, baila conmigo. Bailemos de rama en rama, comamos una banana, que tengo ganas, que tengo ganas. Soy Tarzán, soy Tarzán, soy Don Juan, soy Don Juan. Epa, epa, te quiero besar. En la tribu de los monos y las monas, que te invitan esta noche a bailar. Baila conmigo, bailemos de rama en rama.